Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. En el momento en que hacemos un resumen de la conversación de esta semana junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial y, como siempre, junto a la compañía familiar. Nada mejor que eso. Cuando alguien es abandonado, especialmente de su patria, a veces por motivos políticos, es una cosa un poquito triste, pero yo creo que uno, cuando mira estos exiliados de la Biblia, como son Daniel, Esther, Moisés, que estuvo 40 años en el desierto, José, que fue llevado esclavo, estos pasaron situaciones bastante difíciles, pero una cosa es cierta, siguieron siendo misioneros. Lo comentamos en algún momento en la semana. La situación de ellos fue más difícil todavía, porque creo que ellos fueron vendidos como esclavos, ¿eh? fueron llevados como esclavos. Entonces, decíamos que pudieron perfectamente haber tenido cierto resentimiento con Dios, que no los libró. Entonces, imagínate, se los llevan. Bueno, ¿dónde estaba el Dios que no nos salvó de esta situación? Ellos podían haberle dado la espalda a Dios, y gracias a Dios que ellos eligieron precisamente lo contrario, tomarse más firmemente de Dios y seguir sirviéndolo en un país extranjero y bajo condiciones bastante difíciles, porque en el caso de Daniel, fíjate, él tiene que servir a Dios allí en un lugar totalmente pagano y que le imponían condiciones que estaban totalmente en contra de lo que Dios le había enseñado. Y emanaban directamente del rey. Claro que sí. Ahora, esta situación que pasan estas personas, son situaciones desfavorables para ser misioneros, pero mantuvieron su idea. Tú ves ahí en Isaías, Dios de alguna manera, por medio del profeta, les anticipó que esto iba a ocurrir. Tantos detalles aparecen allí en Isaías 39, que uno se admira cómo Dios predijo esta situación. Versículo 6, aquí vienen días, dice, en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Un detalle. Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Fíjate qué terrible, ¿eh? Hay situaciones en las que uno puede prever lo que puede suceder, ¿eh? Esto está mal, esta empresa puede quebrar, en fin. Pero en el caso, cuando estaba hablando Isaías, vamos rápidamente a hacer un resumen. Isaías le estaba diciendo al rey Ezequías. El rey Ezequías había tenido una manifestación maravillosa de Dios. Fueron los babilonios a ver qué es lo que había ocurrido. Y él, en lugar de haber mostrado al Dios que hizo esa maravilla, se dedicó a mostrarle los tesoros y a mostrarle el palacio. Entonces, por eso que el Señor le manda a través de Isaías esta profecía, donde dice que en el verso 7, y algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Otro detalle no importante, momento, ¿eh? Claro que sí, pero fíjate, en ese momento estaban prácticamente en todo el desarrollo, estaba bien el gobierno, tenía abundancia, no habían problemas. Entonces le dice, mira, esto va a ocurrir, van a venir los babilonios y se van a llevar algunos allá al palacio. Y fue así como ocurrió. Si nos damos cuenta de esta situación, los desatinos de algunos gobernadores hicieron que Nabucodonosor al final invadiera y destruyera todo y cumpliera la profecía, pero no porque lo quiso, sino porque ellos fueron desobedientes a Dios. Pero en esta escena tan, tan grotesca que aparece de hacer desaparecer una nación, aparece Daniel, pero Daniel en una circunstancia bastante compleja porque él es tomado jovencito y llevado al palacio del rey. Cuando interviene Nabucodonosor, ¿no es cierto?, toma a estas personas, estos jóvenes, y los lleva justamente a su palacio. El Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, leyendo Daniel 1:2, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, para que uno entienda después qué va a pasar con estos reyes más adelante. Pero fue llevado hacia allá, fue llevado en circunstancias muy adversas, y yo me imagino que, si bien es cierto, iban de camino, posiblemente iban esposados, trayecto largo, caminando por el desierto, quizás cómo llegaron sus pies, sus manos, su cuerpo entero. Pero Daniel 1:8, cuando llega, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción. Aquí comienza la gran predicación de este exiliado como misionero: mantener las costumbres, mantener los dichos, mantener el evangelio. Ahora, fíjate, esto no se trata simplemente de costumbres, ¿eh? Porque las costumbres a veces son cosas típicas del lugar donde vive, son tradiciones. Aquí había un conocimiento de lo que Dios les había indicado. Y creo que en esto también tenemos que enfatizar. Dios nos muestra, podríamos decir, el cristianismo es una forma de vida. Cuando nosotros comemos, cuando dormimos, cuando reposamos, cuando somos cristianos en todo momento, no podemos separar una cosa de la otra. Y aquí, cuando Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, no estaba siguiendo una tradición. Él lo estaba haciendo porque estaba cuidando su cuerpo. Nosotros sabemos, y la Sagrada Escritura nos dice, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos cuidarlo. Bueno, eso era precisamente lo que estaba haciendo Daniel. Daniel estaba cuidando su cuerpo porque sabemos que la alimentación también, cuando no corresponde, cuando comemos cosas que no corresponden, afecta también nuestros pensamientos, nuestra comunión con Dios puede verse afectada por una mala alimentación. Entonces aquí nosotros vemos que él permaneció fiel en todo sentido, y ahora, no fue fácil, ¿eh? Y Dios lo bendijo porque en el capítulo 5, versículo 12, dice que por cuanto fue hallado en él mayor espíritu de ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar, llámese pues ahora o Daniel, y él te hará la interpretación. Si usted mira más versículos, va a encontrarse que efectivamente Daniel fue uno de los más o los más altos elegidos en el gobierno por su calidad, por su conocimiento, por su sabiduría que Dios le había entregado. La verdad, las cosas es que tanto como Daniel y los otros exiliados que estuvieron allí en diferentes lugares, hoy día nosotros también podemos representar a Dios cumpliendo su misión, no importa las circunstancias como las tuvo Daniel. Ahora, permíteme solamente hacer un recuento de lo que estábamos diciendo anteriormente. En el capítulo 2 del libro de Daniel, Daniel da la interpretación al sueño del rey. Pero en el capítulo 4 también Daniel le corresponde dar una interpretación. Y desgraciadamente el rey no siguió el consejo de Daniel, sino que se cumplió lo que estaba predicho. Podía no haberse cumplido, pero se cumplió porque fue el rey el que falló aquí. Tuvo que estar 7 años él comiendo pasto, con sus facultades mentales extraviadas, hasta que volvió en sí, y él finalmente reconoce y dice: por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del Cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Creo que es importante esto de que el Señor le permitió, le dio una nueva oportunidad a Nabucodonosor, y creo que Nabucodonosor la aprovechó. Ahora, lo interesante es que Dios va mostrando algunos hechos, acontecimientos, y va permitiendo que Daniel interprete sueños, no con el deseo de hacerlo, sino de cumplir sus propósitos. ¿Por qué Daniel fue a Babilonia? Porque tenía que predicar a un rey, voy a decirlo así puntualmente. Y ese rey, al final, a pesar de todo lo que pasó, él entendió que había un Dios en los cielos. Y Daniel fue prosperado justamente porque cumplió la misión que Dios le había otorgado en una circunstancia muy difícil. Luego encontramos a Daniel sirviendo, no sirviendo, porque hay un periodo en que en realidad se pierde Daniel, pareciera que Dios también lo estaba preparando para otra misión. No es, se ve en los... durante el reinado de Belsasar. De Belsasar y parte de Nabucodonosor parece que no está, hay un periodo que está ciego, digamos así. Pero aparece ahora cuando Belsasar hace un banquete, y ese banquete termina trágicamente porque aparece una mano escribiendo algo que nadie puede interpretar, y ahí aparece la madre que dice: ok, hay un personaje que os recuerdo, y se acordaron de Daniel, y Daniel vino y lo interpretó y dio el ultimátum al rey. Lamentablemente eso decían las palabras, y aparece nuevamente Daniel dando a conocer a su Dios, porque él es el único que puede interpretar. Y las visiones. Lo interesante del caso es que Daniel pasa a servir ahora al nuevo imperio, los medos y los persas. Y decíamos que él impresionó de tal forma al rey Darío que él lo nombró entre uno de los tres principales a quienes tenían que rendirle cuenta, los 120 sátrapas. Y dijimos también que incluso consideró nombrarlo para visir sobre todo su reino. Y esto, lógicamente, despertó la antipatía, los celos, la envidia de estos hombres, de estos otros, de los sátrapas, pero también de estos presidentes o ministros que estaban junto a él. Y los llevó a hacer que el rey diera un decreto donde no se podía orar a nadie, sino solamente al rey. Y después el rey se dio cuenta que había sido una trampa a fin de poder deshacerse de Daniel. Bueno, y ahí fue donde Daniel precisamente tuvo que ir a parar al foso de los leones. Bueno, esta es una historia conocida, pero lo interesante es que bajo el concepto de misionero aparecen algunas palabras que denotan que Daniel testificó acerca de su Dios. Porque cuando está en el foso de los leones, el rey le dice, acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Mira el ejemplo que daba de su Dios, de su vida, de su cotidiano andar. Estaba siempre en contacto con él. Y justamente por estar en contacto siempre con él, le había ido a parar al pozo de los leones. ¿Te ha podido librar de los leones? Ese Dios que tú te ha hecho cerrar la boca de los leones. Y el Dios llamó a Daniel, o le dijo, siervo del Dios viviente. ¿Qué testimonio ahora, entregó fíjate, realmente ese, Daniel? Ese mismo testimonio hace que el rey, podríamos decir que dio un testimonio tremendo al resto del imperio, porque él firmó un decreto, y supongo que este fue leído en todo el reino, donde decía que a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos, he decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido, su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva y hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. ¿Te imaginas? Este testimonio fue contado en todo el reino, porque con esto le dice, él ha salvado. ¿Qué es lo que dice el rey acerca de que fue salvado de las garras de los leones? Ah, no sabes. Mira, sucede esto. ¿Te imaginas el testimonio que tuvo? ¿Cuánta gente habrá pensado, me gustaría conocer ese Dios que salvó a Daniel del foso de los leones? Yo creo que el rey hizo algo que es propio de los reyes, dar decretos, pero la salvación no es por decreto. Pero correcto, se usó ese medio para que muchos despertaran. Y yo creo que muchas de esas personas que recibieron ese testimonio, un día quizás los vamos a encontrar en el cielo. Yo creo que porque sí. Porque sirvió de testimonio a mucha gente, muchos pueblos. Así como los decretos no se podían cambiar, ese tampoco se pudo cambiar. Interesante esas cosas que aparecen como testimonio de un personaje exiliado que estaba sirviendo al rey, que pasa de un gobierno a otro porque se había mantenido los reglamentos, los estatutos. Pero por sobre todo había permanecido fiel a Dios. Yo creo que ese es el secreto de Daniel, su fidelidad a Dios. Eso fue lo que lo llevó a ser ministro durante el reinado de Nabucodonosor y también ministro durante el reinado de Darío. Ahora, lo interesante, lo habíamos comentado, el hecho de que por 3 días solamente había que no orar. Tú recuerdas, te decía, a lo mejor podría haber no abierto las ventanas, o haberlo hecho en otra parte. Incluso escondido. Dios mismo dice, mira, si tú entras en tu cuarto, en secreto, qué sé yo, Dios te va a recompensar en público. Pero su forma de acercarse a Dios era esa y no cambió esa forma de adorar por un decreto, porque para él lo más importante era orar a Dios, comunicarse con él 3 veces al día y no alcanzó nada. Claro, ahí también tenemos el cumplimiento de lo que el Señor promete, que cuando nosotros lo manifestemos en público, si nosotros lo manifestamos, él también nos va a manifestar a nosotros. Si nosotros lo negamos, él también nos va a negar. Aquí vemos a Daniel, que Daniel lo manifestó, Daniel testificó por él, y esto fue llevado a todo el imperio. Bueno, continuamos con Daniel y ahora queremos tratar acerca del reino, lo que hemos estado tratando durante todos estas semanas en cuanto al reino de Dios, el eterno reino de Dios. Daniel no era meramente un intérprete de sueños. Nosotros tenemos que ahí en los capítulos 7 al 12, Daniel tuvo sus propias visiones. Bueno, Daniel 7, 13 y 14 lo dice: miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo veía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria, reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esta es una de las profecías maravillosas que Daniel ya comienza a perfilarse como un gran profeta, que escribe y deja para nosotros estos capítulos maravillosos que muestran justamente acerca del retorno de Jesús a la tierra. Bueno, tenemos que enfatizar que el tema central de todos estos versículos es precisamente el establecimiento del eterno reino de Dios. ¿Ah? Entonces, nosotros somos parte de ese reino, gracias a Dios. Les recomendamos que usted vea estos capítulos, especialmente quizás si usted tiene acceso a la radio. Allí se ofrece un material bastante apropiado justamente acerca del libro de Daniel, estudios sistemáticos para que usted ahonde sobre estos temas, porque los capítulos 2, 7, 8, 9, no, quizás hasta el 8 y el 9 están muy íntimamente relacionados en el sentido de que apuntan a que un día Dios va a poner fin al problema humano, e incluso el capítulo 2, que es un capítulo no tanto profético, pero te tiene una profecía, la piedra no tomada con mano de hombre da en los pies de la estatua y la destruye completamente, pero en su reemplazo maravilloso aparece un reino glorioso de Dios. Bueno, tenemos que todo esto está íntimamente relacionado también con Mateo 24, el capítulo profético del libro de Mateo. Ahí los versos 14 al 16 dice que será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Creo que todos nosotros tenemos parte en esto. Nosotros también estamos en la predicación del evangelio. Y todo hijo de Dios, donde quiera que vaya y cualquiera sean las circunstancias, debería testificar. Tú recuerdas que Moisés fue un exiliado, fue separado de donde estaba, pero allí por 40 años se preparó para venir a sacar al pueblo de Dios. Así es. Pero también encontramos a una Esther que en un momento muy especial se identificó, no se identificó en realidad, sino fue puesta en un sitial muy alto porque Dios tenía un propósito muy elevado. Había al parecer una trama para exterminar a todos los judíos de alguna manera y ella apareció en escena en un momento muy propicio, y usted lo puede ver, leerse todos los capítulos de Esther y va a encontrar un relato maravilloso de cómo esta mujer, en circunstancias tan difíciles de su vida, no tenía la familia cercana, lógicamente tenía a un tío que estaba con ella, pero cómo llegó al reino y fue un misionero que testificó acerca de Dios. Y tenemos el testimonio también de Nehemías en Babilonia. Todos ellos contaron con la dirección de nuestro Dios, pero porque ellos permitieran que Dios los guiara. Entonces tenemos que aquí, y estuvimos hablando durante la semana del paralelismo que existe entre Esther y Daniel. Hay muchas cosas que son semejantes en la vida y el accionar de Esther y también de Daniel. Son semejantes en cierto sentido, pero hay diferencias porque son diferentes aspectos. Cómo Dios obra para que Daniel testifique de una manera y Esther de otra. Por ejemplo, alguien no se identificó como hebrea, pero Daniel a comienzo ya empieza a decir que él no va a transar ninguna de las costumbres de ellos, va a permanecer identificado como un hebreo. Formas, pero que al final lo que se necesita es que lleguen a llevar adelante y dar a conocer a un Dios verdadero. Bueno. Hay un paralelismo que me gustaría hacer a mí acá en el caso de Esther y como también en el caso de Daniel. Paralelismo es que de alguna manera los hijos de Dios están puestos para dar a conocer un mensaje oportuno porque Cristo viene, pero antes que Él venga se va a producir una persecución y tú lo ves en el caso de Esther. Lo ves en el caso de Daniel, que fue perseguido y puesto en el límite de su opción de vida, pero Dios al final libera y usa los medios que él tiene para liberar a su pueblo y darle lo que necesita. En el caso de Esther, el pueblo fue restablecido. En el caso de Daniel, Daniel fue restablecido y fue colocado en alto nivel. Y fíjate, en el caso de Esther, esto ayudó a establecer la libertad religiosa y el derecho a la defensa propia de una minoría religiosa. En el caso de Daniel, indirectamente influyó para que el rey Ciro permitiera que los hebreos exiliados reconstruyeran el templo de Jerusalén. Y no nos olvidemos del caso de José, un personaje que fue llevado, sacado desde su medio a un medio tan hostil para él, pero cómo permaneció tan bien José que pudo Dios restablecerlo, colocarlo y ser un testimonio. Ser un testimonio porque él partió desde abajo y llegó a ser un grande hombre de Dios. Fíjate que quizás para ayudarnos un poquito, usted puede leer todo el capítulo 41 con tranquilidad, pero el 48 dice, y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, está hablando de estos personajes que estaban en la cárcel junto con José, y él le dice, hemos tenido un sueño, no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Y esa es la particularidad de José, que debería ser la nuestra tanto, también. Tanto José como Daniel dependían de Dios. No eran personas que se quedaron. Recuerdo cuando Daniel le interpreta el sueño al rey, Daniel primeramente le dice que el Dios del cielo es el que interpreta esto. Le da a conocer el Dios del cielo. Él podría haber obviado a lo mejor a Dios y haberle contado la interpretación. Pero él actuó rectamente y dándole crédito a quien lo tenía, a Dios. Él era meramente un instrumento en las manos de Dios. En el caso de José también, él actúa de esta manera. Entonces tenemos que ver que hay, creo que todo esto se resume en una sola palabra, fidelidad. Cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios obra a través de nosotros. Sentirnos demasiado en casa en este mundo debe ser una señal de advertencia para los seguidores de Cristo. No obstante, algunos anhelamos nuestro hogar eterno. Esto que hemos conversado durante esta semana nos recuerda que tenemos una misión, la que ocuparnos en la sociedad, y debemos demostrar el poder transformador de la fe dentro de nuestra cultura. Piénselo. Bueno, que Dios nos ayude a ser testigos, no importa las circunstancias que estemos. Vayamos y llevemos el mensaje, sea predicando, pero o si no, con nuestra vida, nuestro hablar, nuestro comportamiento. Que Dios los bendiga, nos encontramos la próxima semana. Que el Señor le bendiga, será hasta la próxima. Y nuestro mejor deseo para usted y sus seres amados. Bendiciones.